Ahora. Una vez un chico que se llamaba Santiago salió de su casa en un triciclo para dar la buena vuelta alrededor del mundo iba pedaleando por la vereda y en el camino se encontró con un perro y un gato, y el preguntaron dónde vas, Santiago, y Santiago respondió: voy a dar la vuelta alrededor del mundo. Podemos ir los dos si vengan. Sí.